vamos a estudiar un tiempo verbal que se llama passé composé. Literalmente significa pasado compuesto. Se corresponde con dos tiempos del español. Tiempo simple, cuando decimos yo canté, tú cantaste, él cantó. Y el tiempo compuesto, cuando decimos yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado. Por ahora la cosa pinta bien porque en lugar de estudiarnos dos tiempos, como en español, estudiaremos solamente uno, el passé composé. Aunque en realidad sí existe un tiempo simple en francés que se llama passé simple, pasado simple, pero al hablar la gente no lo utiliza, se ve solamente en literatura. Cuando estudiamos un tiempo compuesto, siempre aparecen tres elementos: el sujeto, el auxiliar y el participio. Si yo digo yo he cantado, yo es el sujeto, he es el auxiliar y cantado es el participio. Entonces, el auxiliar vemos que se construye con el verbo haber en español, y en francés aquí la cosa se va a complicar, pero hoy todavía no, porque además del verbo haber, avoir, también puede construirse con el verbo être, pero por ahora vamos a ver solamente con el auxiliar avoir. Además, hay muchos más verbos que se conjugan con avoir. También por ahora vemos solamente la terminación, los verbos que acaban en R, cuya terminación es una E acentuada. Entonces la cosa queda así: j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. Observen que he hecho la liaison. He añadido una S sonora antes de avons, avez, on. Nous avons, vous avez, ils ont.